Hermanos, les quiero pedir que por favor busquen Lucas, capítulo 15. Vamos ahí, tienen que tenerla abierta en Lucas 15, porque nos vamos a ver un poquito en este pasaje completo. Hoy comenzamos un estudio, una serie de predicaciones, de mensajes denominados El Dios Pródigo. El Dios Pródigo basado principalmente en la lectura que vamos a tener hoy en Lucas 15, pero también guiado por un estudio que hizo un hermano, que un pastor estadounidense que se llama Timothy Keller. Así que si usted quiere profundizar, saber más, puede adquirir el libro y también lo puedo leer también por internet. Pero hoy vamos a comenzar a estudiar este pasaje maravilloso que ha sido generalmente conocido como la parábola del hijo pródigo. O en la nueva versión internacional, ustedes pueden ver ahí que le denominaron la parábola del hijo perdido. Vamos a entender que esta denominación, ustedes saben, no es original, no es que la Biblia haya venido con este nombre, sino que quienes compilaron y después fueron poniendo diferentes títulos y ellos determinaron ponerle, en este caso para nosotros lo que tenemos la NBI, la parábola del hijo perdido. ¿Por qué? ¿Por qué tratar este tema? Es porque Dios este último tiempo nos ha estado hablando como iglesia sobre la centralidad del Evangelio, la suficiencia de Cristo y además cómo el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Generalmente nosotros tendemos a hacerle preguntas a la palabra de Dios y nos dirigimos nosotros con una visión completamente antropocéntrica, cristiana, pues nosotros todos cristianos, pero vamos a la palabra de Dios buscando respuesta a nuestras necesidades. Pero es importante que nos acerquemos a la palabra de Dios para que ella, la palabra, nos haga a nosotros preguntas y remueva nuestros paradigmas para que a partir de eso establezcamos nuestros pensamientos en la verdad que es la palabra de Dios. Por eso vamos a iniciar esta serie de mensajes, porque como nos vamos a dar cuenta, nos mueve este pasaje como Jesús empieza a trastocar un poco esto que ya teníamos como preestablecido, como ya incluso el nombre dice, parábola del hijo pródigo, y estamos diciendo que vamos a hablar de un Dios pródigo, no de un hijo pródigo. Pródigo. Ustedes saben que la palabra pródigo, por una parte, la acepción de la Real Academia, una acepción dice, dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles sin medida ni razón. O sea, una persona derrochadora. Podríamos entender entonces, eso es pródigo. Pero también hay otra acepción que dice que es aquel que es muy dadivoso. Por eso, nosotros vamos a hablar ahora del Dios pródigo. Vamos a leer el pasaje de Lucas. Por favor, síganme la lectura. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Saltémonos al versículo 11. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Hasta aquí generalmente queda la historia. Pero vamos a continuar. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese, hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Este pasaje, vamos a denominarlo, no la parábola del hijo perdido, porque si nos fijamos en el versículo 11, parte diciendo que había un hombre que tenía dos hijos. El primer hijo, al cual ya nos referimos, que despilfarró y fue muy derrochador, muy pródigo en la primera acepción, y un segundo hijo. Entonces vamos a hablar de dos hijos. Jesús, como ustedes saben, muy didáctico y muy inteligente, fue y empezó a contarle esto porque, como leíamos al principio del capítulo, se estaba refiriendo a una audiencia. Esto es una parábola, es una historia, pero habían otros que estaban escuchando esto. ¿Y quiénes eran esos otros? Eran dos grupos de personas. Por una parte estaban los recaudadores de impuestos y los pecadores, que eran hombres y mujeres que no observaban generalmente las leyes morales de la Biblia ni las leyes de la pureza ceremonial seguida por los religiosos judíos. Se podría decir que ellos llevaban una especie de vida desenfrenada, como el primer hijo perdido. Y también se encuentran, por otro lado, los fariseos y los maestros de la ley, quienes se regían por la moralidad tradicional en la que habían sido criados, estudiaban y obedecían las escrituras. ¿Como quién? Como el segundo hijo, como el hijo mayor. Si se fijan en el versículo 1, ocupa el verbo se acercaban, de acercarse. ¿Pero quiénes se acercaban a Jesús? El primer grupo. Al acercar quiere decir que había un cierto interés por este grupo. Al escuchar a Jesús, se acercaban. Y los otros, y el segundo grupo, mire, fíjense, dice en el versículo 2 que murmuraban. O sea, unos se acercaban y los otros como que, como bien así, ¿qué quiere decir este? Porque dice, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. En otra versión dice, y se sienta con ellos, convive con ellos, pasa tiempo con esos. No con nosotros y no con los que cumplen la ley, con esos, con los despilfarradores o los inmorales. En este contexto, Jesús comienza a contarles una parábola para lo que se entiende que la enseñanza de Jesús va dirigida principalmente a ellos, a los que murmuraban, porque ya estaba cerca de los otros. Él, al parecer, quería darle una enseñanza a estos que empezaron a criticar. ¿Qué querrá decir este hombre que se sienta con pecadores? Y así, el objetivo de Jesús no fue reconfortar los corazones de ellos, sino desmontar y arrebatar sus paradigmas. Por medio de esta parábola, Jesús desafía lo que casi todas las personas han pensado sobre Dios, sobre el pecado y sobre la salvación. Esta historia revela el egocentrismo destructivo por una parte del hermano menor, pero también condena en los términos más fuertes la vida moralista del hermano mayor. Entonces ya podemos entender que no había solamente un hijo perdido, sino que habían dos hijos perdidos. Jesús está diciendo que tanto el irreligioso, el hermano menor, como el religioso, el hermano mayor, están perdidos espiritualmente y que estos dos caminos de vida son callejones sin salida y que todas las ideas que hemos tenido los seres humanos sobre cómo conectarnos con Dios han sido equivocadas a menos que estén centradas en Cristo. Algo que es muy importante señalar es que las personas, si lo traemos este mensaje ahora, en la actualidad, hay muchas personas que quieren acercarse a Jesús. Lo mismo pasaba en ese tiempo, pero no querían acercarse a lo que era concebido como religión, lo que ahora podría ser concebido como la iglesia. Jesús no está al lado de los irreligiosos ni de los religiosos, pero señala que el moralismo religioso es una condición espiritual peligrosamente letal. Esto es difícil de comprender en la actualidad, donde el cristianismo consideraba una religión más, pero cuando surgió no fue considerado, el cristianismo no era considerado una religión. El cristianismo, de hecho, era considerada la no religión. Los romanos le llamaban a los cristianos, a los del camino, ¿saben cómo los denominaban? Ateos. ¿Por qué? Porque no se sometían a las normas religiosas de ese tiempo. Entonces, para los romanos, los cristianos eran ateos. Y eso, como que, ¿por qué? Porque Jesús era el templo para acabar con todos los templos. Él era el sacerdote para acabar con todos los sacerdotes. Y el sacrificio para terminar con todos los sacrificios. Nadie nunca había escuchado algo así. Por eso los romanos decían que estos eran los sin Dios. Y esta parábola explica por qué tenían toda la razón en llamarlos ateos. Porque se trataba de algo completamente diferente. El tema es que hoy en día, y esto es lo curioso, el tipo de personas que se encuentran marginadas, que en ese tiempo eran las atraídas por Jesús, y que el mensaje de Jesús impactaba sus vidas, y a pesar de que sabían que cuestionaban este tema de la moralidad, algo en Jesús les atraía, su mensaje. Esas personas marginadas que Jesús atraía, actualmente no se sienten atraídas por las iglesias contemporáneas, por más progresistas que éstas sean, por más pro que éstas sean. Lo cual solo puede significar una cosa: si la predicación de nuestro ministerio y las prácticas de quienes pertenecen a la iglesia no tienen el mismo efecto en las personas que tuvieron el ministerio y las prácticas de Jesús, o sea que hay una discordancia entre lo que sale en los evangelios y lo que nosotros practicamos, entonces no estamos difundiendo el mismo mensaje que él difundió. Si nuestras iglesias no son atractivas para los hermanos menores, es porque deben estar más llenas de hermanos mayores o religiosos de lo que nosotros nos gustaría aceptar. Entonces, entendamos, a ver, pues, si nosotros somos hermanos mayores, hermanos menores, o no somos ninguno de ellos y estamos ahí aplicando lo que Cristo dice. Vamos a ir pasaje viendo. Interesantemente, el Señor utilizó esta forma que a mí me encanta, porque cuando yo era chica hacía teatro. Entonces, es como estar leyendo una obra de teatro. Hay algunos aquí que le encanta Shakespeare, el Romeo y Julieta. Es como eso, empezar a leer un texto, empezar a leer una obra teatral. Y la primera parte dice, el primer acto lo vamos a denominar el hijo menor perdido. Y el hijo menor perdido parte con una petición terrible, terriblemente patuda, terriblemente sorprendente para ese momento. Porque ¿qué dice? Dice, dame lo que me toca de la herencia, papá. La herencia solo se repartía una vez que el padre falleciese. Y él la estaba pidiendo ahora mismo. O sea, lo que estaba haciendo era faltarle el respeto absolutamente al padre y además a toda la comunidad. Porque estaba queriendo que su padre, o sea, ustedes saben, cuando uno pide una herencia, cuando alguien necesariamente tiene que morir, de hecho es una condición para que la herencia se pueda dar, es que el que la da, el causante, muera. Y en este caso, claramente el papá estaba muy vivo. Entonces el hijo lo que estaba pidiendo era que el padre ojalá estuviese muerto. ¿Para qué? Para recibir su herencia. Entonces dice, dame lo que me corresponde. En aquella época, cuando el padre moría, ¿qué correspondía? Darle, si tenían dos o más hijos, el doble al hijo mayor y el restante se le daba al resto de los hijos. En este caso dijimos que habían dos hijos, por lo tanto le correspondía un tercio al hermano menor y dos tercios al hermano mayor. La relación que tenía este hijo con el padre había sido simplemente un medio para lograr sus objetivos. Y por eso él quería ahora que el padre simplemente le entregase lo que él le correspondía por derecho una vez que él muriese, pero le dice, en realidad no me importa, dámelo ahora, me pertenece, porque se había aburrido de esa relación. Esa es la actitud del hijo menor, hasta que usted me carga, ya estoy cansada de estar acá, así que dame lo que me corresponde y listo. Y lo increíble aquí es que el padre responde de una manera también sorprendente. ¿Por qué? Porque le dice, así el padre repartió sus bienes entre los dos. Y aquí se suponía que el típico padre del Medio Oriente debiese haberlo expulsado de la familia por absolutamente patudo. No valía la pena tener un hijo así. O sea, ¿qué padre quisiese tener un hijo que no quisiese estar con él y compartir los bienes y cuando él muriese? Además que él iba a poder gustar de todo eso, pero le estaba pidiendo casi que se muriese. Y el padre dice, ok, voy a repartir los bienes. Y la palabra en griego bienes viene de la palabra bios, que era vida, que era sustento. La riqueza de este padre consistía principalmente en tierras y para conseguir una tercera parte de su patrimonio tendría que haber vendido una buena parte de ellas. Para muchas culturas ancestrales, de hecho ya lo veíamos con el nombre del hijito de Daniel y Rocío, Antu, para las culturas ancestrales como la cultura mapuche, la relación con la tierra es fundamental porque la tierra no le pertenece a las personas, sino que las personas que habitan la tierra le pertenecen a ella, a la tierra. Entonces el sustento, pedirle al padre que se deshiciera de su sustento, era finalmente quitarle el piso. Y el padre, por amor a su hijo, va y lo reparte. De esta forma, el hermano menor lo que estaba pidiendo era que el padre destruyese su propia vida. Y él acceda a eso, asumiendo una tremenda pérdida de honor y asumiendo un dolor por un amor rechazado, el amor del padre al hijo completamente rechazado. Pasamos a la segunda escena. La segunda escena, ya el hijo se fue lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, es un país lejano, y ahí se lo gastó todo. Hay gente que empieza a nombrar una serie de cosas, pero aquí no da muchas descripciones, nos permite para nuestra imaginación todo lo que pueda haber hecho. Pero dice que vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Tanto así que llegó un punto en que se lo gastó todo. O sea, eso suele pasar. Se gastó todo y sobrevino además una gran escasez en la región. O sea, no solamente se quedó sin nada él, sino que tampoco había nada en la región. Y empezó a pasar necesidad. Y en este momento es crítico. Yo me sentí muy reflejada. Porque cuando uno está en ese momento de necesidad, ¿qué habría hecho inmediatamente? Vuelvo donde mi papá. Porque a pesar de ahí agacho el moño, pero vuelvo. Pero el hijo menor no fue lo primero que él pensó. Hijo, me las tengo que arreglar con las mías. Y fue y se acercó a un ciudadano de ese lugar y le pidió trabajo. ¿Y cómo le pidió trabajo? Dijo, bueno, lo que sea. Y le tocó cuidar chanchos. Y los chanchos, como ustedes saben, para los judíos, no es un animal del cual uno pueda comer. De hecho, el trabajo de cuidar chanchos es uno de los trabajos más menos deseados. Y a él le tocó cuidar los chanchos y llegó un momento de tal podredumbre que él incluso dijo, estoy muriendo de hambre, si al menos yo pudiese comer la comida de los chanchos. Y ni aún así eso pudo hacer. Y ahí fue cuando es muy importante porque vino algo a él, que dice el versículo 17, dice, por fin recapacitó, entró en sí y se dijo y se empezó a cuestionar, pero ¿cómo yo estoy viviendo esto si en la casa de mi padre incluso los que tienen menos pudiesen obtienen alimento, yo tengo que ir donde mi padre? Y empezó a planear toda una estrategia para poder volver donde el padre. Y en eso, el hijo menor empieza a hacer toda esta especie de... Empieza a decir, pero no puedo decirle que me acepte como hijo, porque finalmente, si yo le pedí la herencia, casi perdí la calidad de hijo, entonces no puedo. Pero lo que sí puedo es pedirle ser un jornalero. Y un jornalero es muy interesante porque no le pidió ser un criado. Un criado hubiese sido aquel que hubiese estado al lado del padre y en la misma hacienda. El jornalero vivía a las afueras y solamente prestaba servicio y le pagaban por ese servicio. Tenía una menor calidad, una menor relación con el señor de la hacienda. Entonces, el jornalero, él dijo, pero si soy jornalero, al menos él me va a pagar un dinero y con ese dinero yo puedo empezar a resarcir o a pagar por mi deuda, porque igual finalmente le debo a mi padre. Él dijo, está bien, voy a hacer eso y además toma la decisión, no solamente, que esto es muy interesante, no solamente se queda ahí mentalmente, sino que va y emprende el viaje, o sea, con todo el dolor, con toda la vergüenza, decide dejar atrás el pasado y vuelve al padre. Eso es muy importante porque él pudiese haberse quedado ahí en el dolor, pero emprende el viaje a su padre. Y aquí esta es la parte que uno como que se emociona, porque dice que aún estando lejos, o sea, venía, imagínense al hijo menor, venía caminando y su orgullo estaba por el piso, había tenido que estar peor que los cerdos, y su padre lo primero que hace es compadecerse de él. Y compadecerse es ponerse en el lugar de él, el padre el cual su amor, acuérdense que habíamos dicho que había sido desgarrado por su hijo. El hijo deseó la muerte del padre, ojalá que estuviese muerto para poder tener lo que realmente me interesa, la riqueza. Y el padre lo ve cuando viene y se compadece de él y sale corriendo a su encuentro, abrazándolo y besándolo. Y en este momento el padre pierde toda dignidad por encontrarse con su hijo y corre al encuentro de su hijo. En ese tiempo nadie corre, o sea, ningún señor, ningún padre de familia correría, porque acuérdense que ocupaban estas túnicas largas, y él se levanta, muestra sus piernas y rompe con toda su dignidad, con todo su orgullo para ir al encuentro de su hijo. Lo besa, lo abraza, y el hijo ya impactado empieza el tiro, mi discurso. Entonces él le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se llame tu hijo. Y ahí el Señor lo interrumpe, el padre interrumpe inmediatamente y dice, no vaya a aceptar tus obras, parafraseando, sino que te voy a llenar de gracia y misericordia. No solo voy a ignorar tu discurso ensayado, sino que, mira lo que voy a hacer. Voy a contradecir todo lo que tú ya habías como arguido o tenías ahí en tu mente planeada, porque yo lo que quiero es darte una nueva dignidad. La mejor ropa para vestirlo, dijo, tráigale la mejor ropa. Y en ese tiempo la mejor ropa, ¿de quién tendría que haber sido? Del padre. Sacaron uno de los mejores vestidos del padre para vestir a este hijo malagradecido. Un anillo en el dedo que daba la calidad. En ese tiempo no se firmaba, sino que con el anillo yo daba fe de que yo pertenecía a esa familia. Sandalias en los pies, el resto no ocupaba zapatos, solamente los que pertenecían directamente a la familia. Y además, traigan un ternero y el más gordo para celebrar un banquete. No comían siempre carne. Y cuando comían carne, era para algo muy especial. Y ahí ellos decían, traigan lo mejor porque mi hijo, que estaba perdido, ha sido encontrado. Es como que el padre le dijera, yo no voy a esperar hasta que hayas pagado tu deuda, yo no voy a esperar hasta que te postres debidamente, no intentarás recuperar de nuevo tu lugar en la familia, simplemente yo te recibo con los brazos abiertos, cubriré tu desnudez, tu pobreza y tus harapos. El hermano menor sabía que en la casa del padre encontraría comida de sobra. ¿Se acuerdan? Él estaba ahí, estaba con los cerdos, pues en la casa de mi padre incluso los jornaleros comerían mejor que yo. Él sabía eso, pero lo sorprendente, como dice C.S. Lewis, que me encanta ese libro, dice que el hermano menor fue sorprendido por la gracia de Dios. Sorprendido por la gracia, una gracia tan grande que sobreabundaba, que no había mal que el amor del Padre no pudiese perdonar ni cubrir. No había pecado que estuviese a la altura de la gracia de Dios. Nada, nada había que pudiese ser mayor que el amor de Dios. En resumen, este primer acto, ¿qué nos dice? Que nos demuestra la espléndida prodigalidad de Dios, la espléndida dadivosidad, todo lo dadivoso de la gracia de Dios. El amor y la aceptación del Padre son absolutamente gratuitos y no había nada que pudiese haber hecho el hermano menor por enmendar su error. No había ninguna obra que él pudiese haber hecho para enmendar, sino que el amor del Padre cubriría su multitud de pecados. Sin embargo, en este punto es preciso decir algo, porque hay quienes llegan hasta acá, entonces la expiación, no, pues, si el Señor, él se arrepintió y Dios vino y lo perdonó, pero alguien tuvo que pagar el precio, alguien tuvo que pagar el precio por esa gracia y ese amor derramado, y eso es lo que vamos a tratar la próxima semana, pero ahora vamos a continuar, así que ahí para que queden ahí pendientes. Porque nosotros sabemos que si bien es cierto, Dios es un Dios de amor y gracia, también es un Dios justo, por lo que alguien tenía que pagar el pecado del hermano menor. Hasta ahí queda claro, ¿cierto? Y muchas veces quedamos hasta ahí y nos vamos contentos, y uy, la gracia de Dios, qué maravillosa, sí, soy un hijo menor, soy malagradecido y el Señor me ha perdonado. Pero la historia sigue, y lamentablemente muchas veces la estudiamos hasta ahí. Y el segundo acto continúa, este drama continúa. Y dice, hablemos entonces ahora, Jesús le está mirando. Imagínense, están los... ¿Quiénes están? Los fariseos, y estaban los pecadores, ¿cierto? Están todos ahí alrededor de Jesús. Y llega, entonces dice, ya, ok. Y los fariseos, sí, igual raro, raro esto que lo acepte, como que no les calzaba tanto. Y les dice, pero hay algo más, pero hay algo más. Y empieza a hablar respecto del hermano mayor. Segundo acto, el hermano mayor perdido. Cuando el hermano mayor oye a los criados decir que su hermano menor ha regresado, el cual debía estar muerto para la familia, o sea, jamás ni siquiera considerarlo, y que además no solamente había vuelto, sino que había sido restaurada su posición por el padre, dice en la reina, la versión, nueva versión internacional, dice que se indigna, pero se pone furioso, se enfurece. ¿Cómo puede ser que mi padre haga esto si no tiene sentido? No tiene sentido que una persona vaya y desconozca todo el esfuerzo del padre, todo lo que él ha trabajado. Para más remate, el papá efectivamente le da todo y ahora vuelve y lo vuelve a poner. O sea, además, parte de mi herencia va a ser tocada por este que es un mal agradecido. Ya, y ahora es... Ahí está. Y ahora es el hermano mayor, el que empieza a avergonzar al padre. Se niega a asistir a la fiesta más grande y pública que el padre había ofrecido. Empieza a reclamar. Ello obliga al padre a ir a hablar con su primogénito. Nuevamente el padre, amorosamente, va y le dice, le empieza a suplicar, que eso ya es increíble, porque que empieza a suplicar, acuérdense que estamos hablando de una sociedad completamente patriarcal. Chuta, casi me caigo. Una sociedad completamente patriarcal, donde el padre jamás tendría que suplicarle algo, o sea, el resto tendrá que suplicarle a él. Pero que él venga y dice, hijo, te ruego que entres, tu hermano llegó, vamos a celebrar, esta es la tremenda oportunidad, la familia está junta, y le empieza a suplicar. Y él, el hijo, empieza a adquirir una actitud sumamente taimada, así. Y llega y mira, fíjense la actitud que toma, dice... Fíjate en el versículo 29, pero él le contestó y dice, irrespetuosamente le insulta a su padre, negándose a dirigirse a él de la forma respetuosa que los inferiores le debían a los superiores en aquella época. Señor, mira tú, yo te quiero explicar algo. Fíjate tú, a ver tú, mira papá, este comportamiento que tú estás teniendo no corresponde. ¿Por qué? Porque yo nunca te he desobedecido, yo he estado contigo todo el tiempo. Mira, yo he estado aquí, me levanto temprano, hago las cosas, todo, jamás cumplo la ley. Vengo a la iglesia, hago de todo. Y tú vienes y me desconoces, ni siquiera tienes el valor de venir y preguntarme a mí, que yo he sido la persona digna, la que ha estado al lado tuyo todo el tiempo. Dice, al señalarle, dice, este comportamiento es escandaloso en una cultura donde el respeto y la deferencia a los mayores era esencial. Da a entender... Con esta actitud, él da a entender que él tenía el derecho a ser consultado respecto a la decisión del padre, poniendo en duda la autoridad del padre. Y en base a los argumentos que él da, se podría desprender que entiende que existe una injusticia. Esto es injusto. ¿Por qué? Porque ya le dimos a él lo que le correspondía y ahora me corresponde a mí tener todo. Tú no tienes por qué. Por último tendrías que preguntarme, ¿cómo se te ocurre llegar y restablecer su posición? Y el padre le responde y le dice, hijito, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, todo te pertenece. Alegrémonos. Él en realidad debiese haber llegado y lo mismo que con el hijo mayor. Deshonrado inmediatamente, usted se va de la casa, ¿cómo se le ocurre traer así al padre? Ahí dice, no ven, si todo esto es tuyo, está la entrada de la fiesta, todos bailando adentro, felices. O sea, entra, esta es tu oportunidad, vamos a pasarlo bien, va a ser un momento de alegría. Y el hijo, en vez de tragarse el orgullo y entrar a la fiesta, decide, y esto es muy importante, él decide en ese momento, y bueno, esto es un poco de interpretación, porque hasta ahí llega la historia. Entonces, el padre le dice, es tu oportunidad, entra. Y el Señor termina ahí. Jesús, ahí termina el relato, si se fijan en el versículo 32. Nos podríamos preguntar entonces, ¿se reunirá la familia en amor y unidad, así como felices por siempre y siempre? ¿Los hermanos se reconciliarán? ¿El hermano mayor se ablandará con este ofrecimiento tan noble y se reconciliará con el Padre? Mientras todo esto empieza a dar vuelta, Jesús termina. Y los fariseos, que estaban siendo reflejados por el hermano mayor, empiezan a... ¡Ah! Esto es imposible. ¿Cómo este hombre está diciendo esto? Además, el hijo mayor era el que cumplía la ley. Él era él. El hijo menor fue un desagradecido. ¿Cómo puede llegar? Un inmoral. Y ahí termina. Jesús les está rompiendo los paradigmas. Y hoy nos está rompiendo los paradigmas a nosotros. Respecto a qué creíamos saber sobre nuestra relación con Dios, sobre lo que era el pecado, sobre lo que significaba estar perdido y sobre lo que significaba ser salvado. Entonces, algo nos quería decir Jesús, y nos quiere decir Jesús ahora, dejando la historia hasta aquí. Para ello es necesario que redefinamos lo que entendemos por pecado. A través de la historia, de esta historia, podemos ver que habían dos maneras, al parecer, culturalmente, y en ese momento, y lo vamos a ver muy cercano a nosotros, de lograr la realización personal y esta pseudo felicidad. Una manera era a través del conformismo moral, o sea, de cumplir, de obedecer la ley, que lo vemos reflejado en el hermano mayor. Pero también había una manera, y hay una manera, de lograr esta realización, que es a través del autodescubrimiento, de la inmoralidad, se podría decir, que es el hermano menor. La conformidad moral, representada por el hermano mayor, también identificaba a los fariseos. Acuérdense que eran ellos quienes se consideraban que eran el pueblo escogido por Dios. Solo podían conservar ese lugar de ser el pueblo escogido por Dios, ellos consideraban, si finalmente recibir la salvación, si tenían una obediencia estricta a la palabra de Dios. Estrictamente, guardarás el día de reposo, no harás esto. Y ahí empezó, ya Jesús lo venía como cuestionando, porque había sanado el día de reposo, había comido, y había como que se había, había tomado varias decisiones que tomaban así una actitud de rechazo por parte de los fariseos. Y hoy en día existen innumerables variantes de este paradigma, de esta obediencia irrestricta a la ley. Todos privilegian la voluntad de Dios. Todo esto pueden ser algunos u otros, pero todos los conformistas morales dicen, no, hay que someterse a la voluntad de Dios y siempre estar a los estándares de la comunidad, por sobre mi propio interés. Yo me niego por la iglesia, yo me niego por la palabra de Dios y yo por ti, yo lo hago, no te preocupes. Y solo un conformista moral dice, solo obtendré la felicidad de un mundo impecable por medio de la rectitud moral. Ellos consideran que dicen, y yo me considero, yo me sentí muy reflejada con el hermano mayor. Dice, naturalmente uno dice, podemos caer, pero no justificamos en el hecho que nuestra humildad e intensidad de arrepentimiento nos salvarán. Incluso en el fracaso hay que estar dando el ejemplo. O sea, ya puedo estar muy mal, pero siempre dando el ejemplo. Siempre digna. Y siento y creo que en mis obras, o sea, en mi capacidad de arrepentirme y en mi capacidad de hacer que las cosas, de hacer las cosas, podré lograr la salvación. O sea, por lo que yo he hecho, el Señor me tiene que perdonar. Porque yo me arrepiento y de la manera que me arrepiento, el Señor me tiene que perdonar. El conformista moral. Pero también está el hijo menor, el que busca el autodescubrimiento. Este paradigma sostiene que las personas deben ser libres de perseguir sus propias metas y su desarrollo personal, sin importar ni una costumbre. O sea, tú sé libre, abre la mente, open mind. Para ellos el mundo sería un mejor lugar sin las tradiciones, sin los prejuicios, sin la autoridad jerárquica, sin ninguna barrera que limite la libertad personal. Y ojalá que estas no existan. La libertad máxima, que nada me limite la posibilidad de yo desarrollarme en plenitud. En nuestra sociedad actual, y no solamente acá en la iglesia, sino solo vemos nuestros compañeros de trabajo, los compañeros del colegio, la universidad, uno generalmente tiende a pensar, o ya estás más tirado para ser conformista moral o más tirado para el autodescubrimiento, como que uno no ve muchas otras posibilidades. Y pasa muchas veces que hay gente que por sus características, por su comportamiento, por su temperamento, esto dice, ah, este es un conformista moral. Ah, no, este es un loco, un hijo menor, que le gusta el autodescubrimiento. Pero también hay muchos que durante su... Y se mantienen así, conformista, en el autodescubrimiento. Pero hay otros que empiezan a pasar de un lado para el otro. Y no sé si les ha pasado. Probablemente a mí se me ha pasado. Y uno iba caminando y dice, pero si este gallo era tan, cumplía todas las normas y de repente un día para otro se mandó a cambiar y dejó la escoba. La escoba y que quiero ser libre y quiero mi felicidad y me da lo mismo todo. ¿Por qué? Nadie puede ponerme límites. Yo descubrir. todo, y todo tiene que estar sujeto a lo que yo quiero. Dame la herencia, hijo menor. Por otra parte, están los hijos mayores. O sea, la mezcla cuando dice, un loco, toda la vida, y de repente, y súper cuadrado, así que cumplí. Cuando, a veces le pasa que los que fueron muy liberales, entre comillas, cuando eran jóvenes, y después cuando son papás, se ponen, hay papás que les ha pasado. Entonces, ahí vemos, y hay otros que son a veces los más peligrosos, que son los que a la vista de la generalidad de las personas son de una manera, pero en ciertos círculos sociales son completamente diferentes, y esos son los doble estándar. Que tú sabes acá, y acá se mueven todo, la iglesia, ¿no? Pero hay ciertos momentos que muchas veces pasa con los pedófilos, uno dice, pero ¿cómo? Ese era. O otras cosas, y en otros sentidos, más extremo. Pero existen, entonces nos movemos en estos, como en estos dos carriles. Eso lo podemos ver en la política, en la cultura, en el cine, en la iglesia, en los colegios, en todas las partes. Cada uno de estos grupos dice, nuestro camino es el que permitirá enderezar el mundo. Y si no estás con nosotros, estás contra nosotros. O eres un autodescubridor o eres un conformista moral. No hay otra posibilidad. Entonces, si no, estás con nosotros. Entonces, ¿nosotros deberíamos concluir que todas las personas caen en alguna de estas dos categorías? Como ya vimos, no, porque hay mezclas. Se van mezclando. El tema aquí es que, a pesar de estas diferencias, estos paradigmas siguen siendo únicamente dos formas básicas de vivir. No es todo. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento a los fariseos y a los pecadores. ¿Saben qué? No es todo. El hijo menor, el hijo mayor, eso no es todo. Hay algo más. Y dice, el mensaje de la parábola de Jesús es que estas dos formas estaban equivocadas, mostrándoles una alternativa completamente radical y diferente. En el primer acto, como hablamos, a través del hermano menor, Jesús nos ofrece una descripción del pecado que cualquier persona reconocería. Tú y yo seríamos, obvio, ese es un pecador de tomo y lomo, o sea, cómo no, si mira, primero le pide desfachatadamente todo el dinero al papá, después se lo gasta, no sabemos qué, pero se lo gastó todo, y después va, y el muy patudo vuelve, y le anda, no, es que ese es un pecador, ya imposible, y ahí nosotros nos quedamos, esos son los pecadores, los que no cumplen la ley, ellos son, ese joven que humilló a su familia, no, ese es el pecador. Sin embargo, Jesús plantea aquí una redefinición de pecado, porque dice, si bien es cierto, eso es pecado, no es todo. Este otro hermano, el que había sido obediente en exceso con su padre y por analogía con las órdenes de Dios, también estaba siendo pecador. Entonces tenemos a dos hijos, uno socialmente considerado malo, ese que no cumplió con las leyes y se fue y se desbandó, y otro socialmente considerado bueno, que fue extremadamente obediente, pero que Jesús nos está diciendo tampoco es considerado perfecto o tampoco accedió a entrar al banquete del Padre. Dice, ninguno de los dos fue capaz de reconocer lo que Dios, lo que el Padre era. Dice, los dos estaban alejados del Padre o los dos están alejados del Padre. Traigámoslo ahora nosotros. El bueno y el malo. Y es el Padre el que tiene que salir e invitar a cada uno de ellos para que asistiesen a la fiesta de su amor. Lo más impresionante del relato es que respecto del hermano mayor, el supuestamente bueno, Jesús lo deja, como ya veíamos, de manera intencional en un estado de alejamiento. En cambio, al hijo socialmente malo, lo recibe, lo acerca, le da una fiesta de bienvenida porque él había, ¿se acuerdan que yo dije que era muy importante que se fijaran? Él decidió volver al Padre. No importaba ya completamente reconociendo su error, pero se decidió volver al Padre. En cambio, el hijo que simplemente había estado, que siempre había estado al lado del Padre, era una cercanía ficticia. Efectivamente, el otro se había ido, se había mandado a cambiar física, mental, espiritualmente, eso no hay duda, pero había vuelto. El otro siempre había estado ahí con el Padre, pero en realidad tenía el mismo corazón que el hermano menor. Él no quería al Padre por lo que el Padre era. El hermano mayor no estaba perdiendo el amor del Padre a pesar de su bondad, o sea, a pesar de lo bueno que soy, sino que debido a su bondad, o sea, por lo bueno que soy, yo no voy a entrar a la fiesta. No son pecados como los del hermano menor, los que crean una barrera entre el padre y el hijo mayor, sino que es el orgullo que siente de su historia moral. Yo siempre cumplí, mira este, viene ahora y lo hacen tocar. Y yo, estando siempre, ¿cómo? Y después, oye, ¿cómo este que hace, que aquí, que allá? Y yo cumpliendo, que aquí, que el primero que está temprano, yo llego a abrir la puerta. Y todo el resto, uy, pero ¿cómo? Y él, eso empieza, entonces, su orgullo por su historia moral es lo que empieza a frenar estar en el amor de Dios. La respuesta, ¿cómo uno podría cuestionarse eso? La respuesta, como decíamos, es que los corazones de ambos estaban completamente alejados. Y ahí los fariseos empiezan a... porque se suponía que el malo estaba alejado, pero no el bueno. Y ahí Jesús les hace ver, en realidad, el corazón de ambos estaba completamente alejado de Dios, del Padre, porque a ambos le molestaba la autoridad del Padre y buscaban la forma de quitársela de encima. Cada uno quería alcanzar una posición desde la cual decirle al Padre lo que debía hacer. Dame la herencia. Y el otro, fíjate, no me preguntaste, nunca me preguntaste, no me dijiste qué opinaba yo. Uno y otro eran igualmente orgullosos, tenían fines egoístas, en vez de amar al Padre, disfrutar su presencia y servirlo simplemente por lo que el Padre era, querían obtener beneficios de estar al lado del Padre. Esto quiere decir que tú puedes rebelarte contra Dios y alejarte de Él, ya sea desobedeciendo sus reglas o bien siguiéndolas con diligencia. Y aquí es donde Jesús rompe el paradigma. Y para nosotros nos está rompiendo el paradigma ahora. O sea, tú puedes estar alejado de Dios cumpliendo todas las normas que la Biblia dice. Puedes hacer ver al resto, pero a Dios no lo puedes engañar, porque tu corazón queda completamente develado ante Él. Con esto Jesús nos está mostrando un concepto mucho más profundo del pecado, porque nosotros tendemos a creer que consiste en no mantener las reglas de conducta de Dios, pero aunque no es menos que eso, la definición de Jesús, como hemos dicho, va más allá. En el caso del hermano mayor, podemos estar evitando a Jesús como Salvador si cumplimos con todas las leyes morales. Eso es como absurdo, pero si yo cumplo con todo, yo lo reconozco como Salvador, porque erradamente creemos que eso nos otorga derechos. Si yo cumplo la ley, me otorga derechos, y eso en la Biblia no está así. La salvación es por gracia, eso es revelado también para el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto sin que ellos hiciesen nada, y después se les fueron reveladas las leyes en el monte Sinaí. A nosotros recibimos la gracia de Dios inmerecida y después cumplimos la ley por amor a Dios. Y eso finalmente nos hace ser libres. En cambio, si seguimos pensando cumplo, puede llevar a que finalmente crea estar viviendo, pero finalmente soy yo la salvadora de mi vida. Yo soy yo provoco mi autojusticia y mi autosalvación. Si al igual que el hermano mayor crees que Dios debería bendecirte y ayudarte porque te has esforzado mucho para obedecerle y ser una buena persona, entonces Jesús podría ser tu ayudante, tu ejemplo o incluso tu inspiración, como ya lo vimos con el joven rico, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo nombró el joven rico? Maestro bueno. Sí, solo hay uno que es bueno, Dios, le contestó Jesús. Sí, puede ser tu ayudante, un buen ejemplo, pero no tu Señor y Salvador. Si tú estás creyendo que Él, porque tú eres bueno, debe obedecerte o debe hacer las cosas como tú quieres, tú no le estás reconociendo como tu Señor y tu Salvador, tú te estás reconociendo tú, porque a ti Dios te debe derechos. Eso es lo que supuestamente uno cree. Los dos hermanos demuestran que era la riqueza y no el amor del Padre lo que ellos creían que los haría sentirse felices y realizados. Al final de la historia, el hermano mayor tiene la oportunidad de complacer, y esto es glorioso porque el Señor siempre da oportunidades. Nosotros lo repetimos muchas veces acá. Dios es un Dios de oportunidades y no se cansa de dar oportunidades. Ya desde la creación vemos ejemplos en Caín y Abel. Antes de que Caín cometiera el error de matar a su hermano, Jehová le dice, date cuenta, antes de cometer el problema, date cuenta, es la oportunidad. No, pa. Y aquí igual le está diciendo, hijo, es la oportunidad, entra a estar con tu hermano, deleítate en mi presencia. Si tú tienes todo lo mío es tuyo, no hay nada que yo no te haya dejado disfrutar. Pese a eso, al igual que el hermano mayor, Nosotros muchas veces intentamos controlar a Dios por medio de nuestra obediencia. Entonces, toda nuestra moralidad es solo una forma de utilizarlo para hacer que nos dé las cosas que en verdad queremos en la vida. Lo vuelvo a repetir. Intentamos controlar a Dios por medio de nuestra obediencia. No voy a desobedecer porque me puede ir mal. Mañana, la próxima semana lo vamos a ver. Me puede ir mal. No, yo no, por miedo. ¿Por qué van a decir? Entonces, toda tu moralidad es solo una forma de utilizar a Dios para hacer que Él te dé las cosas que en verdad quieres en la vida. Ah, entonces, si me porto bien, Dios me va a dar lo que yo quiero. Tú no te portas bien por lo que Dios te vaya a dar. Tú te portas bien por lo que Dios es. Simplemente porque tú quieres deleitar su corazón. Eso es lo que dice la palabra. Si no, tenemos que empezar a cuestionarnos un poco. Si estamos llevando la vida como el hijo mayor, que muchas veces lo hemos hecho, tenemos que empezar a redefinir nuestros conceptos básicos. Casi todas las personas definimos el pecado como la infracción de reglas, ya lo hemos dicho. Sin embargo, Jesús nos muestra que un hombre que prácticamente no había violado ninguna de las normas de la lista de comportamientos morales podía estar tan perdido espiritualmente como la persona más inmoral y supuestamente libre. ¿Por qué? Porque el pecado no solo consiste en violar las normas, sino en ponerse uno mismo en el lugar de Dios como Salvador, Señor y Juez, como lo veíamos en hace algunos mensajes atrás con los mensajes de la idolatría. De la misma manera en que cada uno de los hijos de la parábola intentó suplantar la autoridad del Padre durante toda su vida. Y es ahí el gran tema. Sin embargo, a pesar de que ambos estaban completamente equivocados, ambos fueron profundamente amados. Jesús no divide el mundo, y esto es glorioso, Jesús no divide el mundo, y ya estamos terminando. Jesús no divide el mundo en personas buenas y morales, y personas malas e inmorales. Él nos muestra que cada uno está dedicado a un proyecto de autosalvación y autojusticia, utilizando a Dios y a los demás para acaparar el poder y el control. Aunque los dos hijos estaban equivocados, el Padre, sin embargo, se preocupó por ambos, y lo vimos, se acercó. A uno fue corriendo y abrazarlo, y al otro le suplicó. El Evangelio de Jesús no es religión ni irreligión, no es moralidad ni inmoralidad, tampoco es moralismo ni relativismo, ni ser conservador o liberal. Tampoco es algo medio a medio camino entre estas cosas. Es algo totalmente diferente. Es el Evangelio de la gracia. Si nosotros, tú y yo, estamos viviendo un legalismo o un liberalismo, estamos equivocados. Este no es el lugar. Este es el lugar de vivir la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia. El Evangelio es distinto a los otros dos caminos, porque Jesús dice que cada uno estaba equivocado y cada uno, a pesar de que fue amado, necesitaba hacer tres cosas: reconocer que estaba equivocado, cambiar y arrepentirse. Esto lo vemos reflejado en el hermano menor, pero el hermano mayor, al menos hasta donde llega la historia, no lo vemos. El hermano mayor divide el mundo en las personas buenas, como yo, estamos adentro, y las malas, que son el verdadero problema del mundo, están afuera. Y antes de arrepentirse, el hermano menor decía: no, las personas tolerantes y open mind, de mentalidad abierta, están adentro, y las fanáticas y religiosas y de mentalidad estrecha son las que verdaderamente producen los problemas en el mundo, y esos están afuera. En cambio, Jesús les dice: no, nada que ver, no son ni buenos ni malos, sino que son los humildes los que están adentro, no los orgullosos, y los orgullosos son los que están afuera. En Lucas 18:14 dice: pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las personas que confiesan que no son particularmente buenas o de mentalidad abierta, o sea que dicen: no soy bueno, y tampoco tengo esta mentalidad tan abierta, me cuesta, están acercándose. Quizás son pecadores, como al principio, quizás son pecadores y están equivocados, pero al menos reconocen su necesidad, se reconocen necesitados. Pero los que se sienten seguros y firmes y buenos, y cómo Dios pudo permitir que yo viviese esto, están completamente alejados. El Señor toma en cuenta a los humildes, pero mira de lejos, o hay otra versión que dice, pero resiste a los orgullosos, a los soberbios. El Señor toma en cuenta a los humildes, pero mira de lejos a los soberbios. Aunque los dos hermanos están equivocados, ambos fueron amados. La historia no termina igual para cada uno de ellos. ¿Por qué Jesús narra la historia de tal manera de expresar que cada uno de ellos es salvado y restituido a una relación adecuada con el Padre? Uno de ellos dice, ven, lo que decíamos, ven, ven, acércate. Y el hijo, oh, feliz, empieza a disfrutar del banquete. ¿Y por qué el otro no? ¿Por qué el otro se había obedecido, se suponía que conocía la ley? ¿Por qué no? Y ahí queda la pregunta. Queda la pregunta puesta para nosotros igual. ¿Por qué? Y ahí es donde el Señor presenta la ironía, una de las ironías de esta parábola. Es completamente obvio que el hijo menor huye del padre y lo abandona moral, física y literalmente. No hay duda de eso. Pero aunque el hijo mayor permaneció en casa, en realidad estaba más distante del padre que su hermano, debido a que estaba ciego respecto a su verdadera condición. Él se habría ofendido terriblemente, no sé si a alguien le pasará eso, pero si le hubiesen dicho o sugerido de que se estaba revelando, oye, tú estás haciendo las cosas mal. No, yo cumplo la ley. Si le hubiesen dicho, oye, pero parece que no estás tan apegado a lo que realmente la palabra dice, y le hubiesen dicho eso, él se hubiese opuesto completamente. Y él, en vez de escuchar a eso, decidió endurecer su corazón y no entrar a la fiesta. Como el hermano mayor está más ciego en cuanto a lo que estaba sucediendo, ser un hermano mayor fariseo supone una condición espiritual aún más desesperada. Hermanos, si bien es cierto, ambos estaban alejados de Dios, el inmoral o el que estaba en el autodescubrimiento, el hijo menor y el hijo mayor, existe una mayor peligrosidad para aquellos que se creen buenos, para aquellos que nos creemos buenos, porque llega un momento en que pensamos y estamos seguros que nos pertenece y que tenemos derecho, pero el Evangelio no se trata de eso. Se trata de vivir la gracia de Dios inmerecida, de disfrutar la presencia del Padre y de entrar en un reposo. Y de ahí todo el resto. Esto, entrar en el reposo de Dios para que la gracia de Dios empiece a fluir. Así que te quiero invitar a que te pongas en pie. Vamos a orar. El Señor tiene mucho más que hablarnos y yo sé que Él nos está hablando y en todo momento lo hace, pero yo les quiero invitar a que podamos entrar en este tiempo nuestra mente en eso. ¿En qué estoy siendo? ¿Estoy siendo un hermano menor que no considero al padre por lo que es y estoy dispuesto a que ojalá se muera y poder disfrutar mi libertad y mi felicidad y tener todo? ¿O estoy siendo un hermano mayor que estoy cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y critico inmediatamente? O sea, yo no tengo ninguna desfachatez o un pelo en la lengua para criticar y estoy completamente alejado de Dios y me considero bueno. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra habla por sí sola. De hecho, muchas veces nosotros agregamos más cosas y no es necesario porque tú hablas de una manera tan clara, tu forma, Señor, tu manera, tu pedagogía para explicar es tan maravillosa. Dejaste tan claro, Padre, y a la vez con tantos cuestionamientos a quienes estaban en ese momento escuchándote y nosotros estamos igual. Se nos viene a nuestra mente la imagen del hijo menor y nos sentimos completamente reconocidos porque hemos sido tan, tan, tan desagradecidos contigo. Pero a la vez nos encontramos con el hijo mayor y también estamos ahí porque cuántas veces hemos cumplido y sentimos con la autoridad de exigirte, nosotros exigirte a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque realmente lo que necesitamos es encontrarnos contigo. Necesitamos arrepentirnos como el hijo menor hizo, que fue reconociendo su estado de podredumbre, un estado asqueroso, completamente alejado de la voluntad del Padre, se reconoció necesitado. Eso queremos, no queremos estar como el hijo mayor, orgulloso, cerrado en su propia opinión, testarudo. Perdónanos, Señor. Queremos arrepentirnos y queremos poder vivir eso de que tú nos miras desde lejos, Padre. Tú nos miras desde lejos y corre y no existe nada más importante para ti que venir y encontrarse con aquella oveja perdida, con aquella moneda perdida, con aquel hijo perdido que amas en tu corazón. Padre, gracias. Gracias por ser un Dios de oportunidades. Gracias, Padre, porque tú día a día nos das la oportunidad de arrepentirnos. Permítenos tener esa convicción clara de que si tan solo nos acercamos a ti y reconocemos nuestra necesidad, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y tu gracia sobreabunda y no hay nada que se pueda comparar con tu amor. Gracias, Padre. Si en esta noche, Señor, yo te pido que si en esta noche hay alguien que se reconozca completamente identificado con cualquiera de estas dos imágenes, con el que está autodescubriendo y que lo único que quiere es su felicidad y le da lo mismo a todos, Señor, que ahí en ese lugar haga pacto contigo de arrepentimiento, que tome el modelo del hijo pródigo, del hijo menor, y ahí se arrepiente y reconozca que sin ti, que está ahora comiendo la comida del, incluso deseando la comida de los cerdos, siendo que contigo, en tu casa, en tu presencia, pudiese estar deleitándose. Dios, esta es la oportunidad de acercarse a ti, de entrar al banquete celestial. Pero también hay muchos de nosotros aquí que hemos sido o somos hijos mayores, creyéndonos con la autoridad de criticar, con la autoridad de comparar, de decir incluso, y hemos tenido la desfachatez de opinar, Señor, creyendo que nosotros tenemos una mayor autoridad para decidir cosas. No te hemos preguntado nada a ti, no hemos sometido, Señor, a tu voluntad, no hemos sometido a tu iglesia, porque creemos que tenemos derechos a preguntar. Perdónanos, Señor. Y en esta noche hacemos pacto contigo, reconociendo, Señor, que queremos que solo tú, tu gloria, sea lo que sea exaltado, no nosotros, no nuestra presencia, no nuestra dignidad, no nuestra personalidad, sino que tú, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, entrar en el deleite contigo, entrar en un reposo especial, porque eso es lo más maravilloso, que en tu presencia podemos disfrutar, en tu presencia, Señor, en tu presencia, y nada más nos aparta de ti. Gracias porque has restablecido nuestro lugar en la mesa. Ya no tenemos que estar apartándonos de ti, ya no tenemos que estar ocultándonos de ti, sino que tú nos has recibido, nos has dado vestiduras nuevas, has puesto calzado en nuestros pies, has puesto un anillo para restablecer nuestra identidad. Permítenos, Señor, entrar a este banquete maravilloso.